señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a Radio Radiola. En este domingo 29 de junio de 2014 estamos acá por AM1180. Bueno, estamos acá desde el Siret, Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Este programa es grabado, lo estamos haciendo en una mañana muy fría, del viernes 27 de junio, el viernes pasado. Y están acá los compañeros del Siret, ¿sí? Están llegando, se están organizando, como todos los días. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. O buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Buen día. Considerando buenas que tardes. El programa sale a las 7 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo pueden comunicarse los oyentes con nosotros, con Radio Radiola? ¿De qué manera pueden comunicarse? A través de su... Hay dos lugares. En realidad, a través de su página de internet. Bueno, claro, tenemos una página en internet, una página web, que, ¿cuál es? www.radioradiola.com.ar. Muy bien. Hay un correo electrónico. Exactamente. Espera que no lo encuentro. Claro, acá Santiago se le perdió entre tanto dato, se le perdió el correo electrónico. Pero sabemos que es sencillo el correo, no sé si vos te lo acordás, me parece. No me acuerdo, bueno, importa. contacto@radioradiola.com.ar. Exacto. Bueno, y también tenemos lo que sería un Face y un Twitter, que son las redes sociales. El Face, ¿cuál sería? O sea, yo entro a Facebook ahí y pongo, ¿qué tengo que poner para buscar? www.radioradiola.com.ar. No, esa es la página de internet. El Facebook, ¿cuál es? Hay un loguito ahí. Radio Radiola. Muy bien, ponen Radio Radiola en Facebook y sale nuestra página. ¿Y el Twitter? Y en Twitter es Radio Radiola Tandil. Radiola Tandil, muy bien. Sí, bueno, o ponen en Google, buscan en el buscador, ponen Radio Radiola y sale la página, sale todo ahí, ¿sí? Estamos acá, ya dijimos, en el Siret, en Davidoz 496, que queda al lado del playón polideportivo municipal. Estamos en el medio del mundial. Ya pasó la primera fase del mundial. Ya están todos los grupos. Algunos se tuvieron que volver a casa. Como grandes equipos de antaño, como es España, Portugal, Inglaterra, Italia, Portugal, Australia. Bueno, Australia, un gran equipo, ¿no es? Juega bien. Bosnia. ¿Y Bosnia? Pasó Nigeria y pasó Estados Unidos. Raro, ¿no? Raro, pero tiene un equipazo Estados Unidos. Están diciendo que la FIFA puso mucha plata para acaparar el mercado estadounidense, ¿no? Que son 300 millones de habitantes a los cuales no les gusta el fútbol. No les gusta el soccer. Entonces, cosas raras en la vida de los norteamericanos, pero es así. A ellos les gusta otro deporte. Entonces, claro, dice la FIFA, estamos acá. Bueno, tenemos que hay, tenemos 300 millones de personas que pueden pagar para ver los partidos. Exactamente. Bueno, por ahí avanza un poquitito Estados Unidos. ¿Vieron los partidos de Argentina, chicos? Y sí, siendo argentino uno, tiene que ver los partidos porque es muy interesante. Bueno, yo conozco gente, familiares o amigos cercanos que no han visto el partido porque no les interesa el fútbol, pero bueno, allá ellos. Eso es tener muy poco patriotismo, digamos, por la camiseta y por la bandera. Es que la patria se hace de maneras distintas también, ¿no? Uno puede ser patriota haciendo otra cosa, trabajando, por ejemplo, todos los días. Bueno, Santiago, ¿dónde viste los partidos de Argentina? Lamentablemente los tuve que ver en casa, solo. ¿Cómo? Ah. Solo, lamentablemente. Pero he querido ir a la casa de algunos amigos, pero no he podido. Y yo por cábala cada 4 años cuelgo la bandera en mi casa, en la ventana, para que me traiga suerte. ¿Qué bandera? ¿La bandera de Ecuador? ¿Eh? ¿Qué bandera? ¿La argentina? O... Sí, obviamente. No, bueno, hay personas que, no sé, son de otros países y ponen otra bandera. Acá voy a colgar la bandera de Irán. Bueno, acá en el centro... Acá en el centro había, en un piso, en un edificio, estaba colgada la bandera de Argentina y la bandera de Italia. ¿Viste? Porque acá hay muchos descendientes de italianos, lo que es, y españoles, ¿no? Bien, a ver, Simón, ¿dónde viste los partidos? O sea, más fuera de la Copa. Gracias, Santiago. En casa, los dos primero, y el último de la casa de mi primo. Ajá. ¿Había mucha gente? No. Familiares. Familiares. Pocos. Sí. Bueno. Gracias, Simón. Bueno, a ver, otra cosa que me quieras decir de los partidos. O sea, había una sesión que una comilona, comieron, algo. ¿Viste la mordida de Suárez? La mordida de Suárez, sí. Bueno. ¿Vieron que la FIFA lo sancionó? Sí. Claro, viste, es antropófago. Las personas que comen cuerpos humanos. Bueno, no, pues no es la primera vez. Hubo muchas bromas que después se hicieron respecto a ese hecho, ¿no? Bueno, la mordida de Suárez. Que más, no sé, no fue tanto mordida. Me parece como que se le chocó, digamos, con... Y bueno, y también sacó dientes, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito sacó dientes. Tipo piraña, dice ahí Simón. Santiago. Pasar el micrófono a Sarita. Sarita, ¿vos viste los partidos? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Sí, sí. ¿Viste los partidos en tu casa? ¿Con tu familia? Bueno. Yo soy mi tía. Muy bien. ¿Los goles lo gritaron? Sí. ¿Sí? ¿Festejaron bastante? ¿Después salieron a andar al centro en auto y eso? ¿No? ¿A tocar bocina? Hay muy poca gente salió al centro, ¿no? Después estaba mostrando, no había mucha gente, sobre todo en el partido que terminó de Nigeria, ¿no? Como ya estaba clasificada Argentina, muchos ya no salieron, además hacía frío. ¿Viste? Bueno, calculo que después, entrado el Mundial, ahora cuando juguemos con Suiza, en el octavo de final, por ahí va a haber un poco más de aliento, ¿no? En las calles. Bueno, gracias, Sarita. Acá comenzando el programa de Radio Radial, estamos con Lorena también, que Lorena... ¿Estuvo con... ¿Miraste los partidos? ¿O... Sí. ¿Con quién? ¿Con la familia? ¿Con los amigos? No, todo. Ajá. Todo, la tata mía. Vino Alejandra. Neita. Neita también. La mía también a Pío. Un porazo. Ah. ¿Y qué más? ¿Qué más me puede decir de los partidos? Vamos a ganar, vos decís. Sí. Mirá que hay equipos muy, muy difíciles, Está Alemania, Brasil. No. Y además, si bien Argentina ganó los 3 partidos, los ganó ahí. Digamos ahí nomás, ¿no? Siempre por la diferencia de un gol. Y convengamos que lo hicieron, no se demuestra, digamos, en cancha. lo que sería un gran equipo, ¿no? Si sacás a Messi, sonamos. Yo lo veré mucho a su edad, hasta el 11. Veré mucho ella y mi mamá. Bueno, gracias, Lorena. Bueno, entonces comenzando este programa de Radio Radiola, comenzando y terminando el primer bloque, acá los compañeros del CIRET comentaron un poco de sus encuentros, a ver cómo disfrutaron los partidos de Argentina en esta primera fase. Y bueno, y esperando el partido, el gran partido de octavo de final, que creo es el martes, ¿no? Martes a la 1:00 p.m. Argentina con Suiza en los octavos de final. Y bueno, y comenzando este programa, ya vamos a ir a un corte, pero hoy vamos a hablar de dos cosas. Va a estar Santiago conversando sobre la evolución de la vestimenta argentina a lo largo de los mundiales. Y también vamos a hablar un poco de la nutrición, algo muy importante, no solo acá para los chicos del CIRET, sino para cualquier ser humano, ¿no? Bueno, y con la noticia de que muy probablemente el próximo domingo comience también la radio de ATAD, la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado, comience a emitir, digamos, su programa, que se llama justamente la radio de ATAD, en el colectivo de Radio Radiola, ¿no? Así que saliendo con nosotros y sumándose una institución más a este proyecto del que participan variadas instituciones. Bueno, vamos a ir un corte muy chiquitito escuchando, porque después vamos a escuchar bastante lo que sería, vamos a escuchar dos o tres temas de las canciones inaugurales de los mundiales. A un tema musical que pueden elegir ustedes, ¿qué quieren escuchar ahora? Más allá de tus ojos. ¿Más allá de tus ojos? ¿De quién es ese tema? La Franela. Ah, de La Franela. Ah, bueno, dale, dale. Vamos a escuchar entonces por recomendación de Santiago, así que cualquier queja o sugerencia se comunican con él. Vamos a escuchar Más allá de tus ojos de La Franela y enseguida volvemos con Radio Radiola. Ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma te está nublando la razón. Pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad, eso es una miseria. Ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz, ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma te está nublando la razón. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Palabras, estás sin contenido, destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino. Ya no sirve de nada tener la mente hueca, nutrila con amor, verás la recompensa. Y ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir ni agotas en tu alma te está nublando la razón, te está nublando la razón, te está nublando la razón, te está nublando la razón. ya volvemos con Radio Radiola.